encontramos en la Facultad de Periodismo con Paz Valpreda y Lali Urra. Nos van a contar de qué se trata la obra de teatro que están realizando. ¿Cómo se llama la obra? Bueno, mi nombre es Paz Valpreda, como bien decía, soy profesora de la comisión número 7. Estamos haciendo, presentando hoy en la Expo Ingreso 2016 una obra que surge del estudiantado, un guión original, único, y que tiene que ver con la manipulación mediática sobre la guerra de Malvinas. Así que más que interesante, y bueno, tenemos acá una de las creadoras del guión, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, vamos a hablar con Lali Urra. Así es, como decía Paz, bueno, yo soy ingresante de la carrera de periodismo. Bueno, la idea era básicamente el tema Malvinas. El guión que me encargué de hacer es más o menos lo que conlleva a lo que es medios y gobierno, esa manipulación y ese, digamos, engaño por parte de ambos. La obra se centra más que nada en ese motivo, el de los medios, y cómo en 74 días llegaron a ser una ficción de lo que era la verdadera lucha en Malvinas, ¿no? Digamos que por parte del gobierno se generaron estas mentiras a través de un cinismo que tenían los mismos militantes, que fue transmitida, digamos que los medios no tuvieron o no pudieron tener opción. Por un motivo es que porque estabas dentro de un golpe militar, o sea, estabas democráticamente, no había nada para elegir. Y por otro motivo era el sentido de patriotismo también que tenían todos los argentinos, o sea, hubieron muchas entrevistas, pero estas salían a la calle a preguntar a la gente qué opinaba acerca de esta guerra. La gente apoyaba esto por el sentido patriótico, por el tema de es nuestra nación, hay que defender nuestro territorio. Pero de ahí a las mentiras a las que se llegaron en estos pocos días que duró la guerra, es terrible el cambio que hubo. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer con esta obra de teatro es una adaptación de la realidad de ese momento, del año 80, 80 y pico, más que nada 82, para ser más exacta, desde el 2 de abril a finalizada la guerra, que duró un mes y medio más o menos, 77 días para ser más exacta. La idea nuestra es llevar, es transmitir, digamos, ese sentimiento tanto del pueblo como de los soldados en Malvinas y a su vez interiormente lo que manejaba o manipulaba el gobierno y los medios. Muy bien relatado. Lo que te quería preguntar es cuántos chicos participaron detrás de la obra y cuántos participaron actuando y qué te pareció la experiencia del ingreso. Como experiencia muy buena la verdad, porque tenés otro ámbito para desarrollarte, no solamente lo común que es televisión, radio y medio gráfico, se innova, eso está muy bueno. En cuanto a los participantes, en realidad toda la comisión en sí, chicos que se encargaron de lo que es producción, de lo que es edición, otros que actúan, bueno, eso ya se verá. Digamos que no tengo un número exacto de los chicos que actúan, pero son varios porque tenés que interpretar lo que es el pueblo, o sea, los argentinos, digamos, el sentimiento ese patriótico. Por otro lado tenés dos altos jefes de las fuerzas, que son Galtieri y Macera. Por otro lado también tenemos lo que es la asesora de la Junta, que es Rocío, una de nuestras compañeras también de la comisión. Y periodistas, roles de periodistas de ATC, de un par de cadenas más, como Radio Nacional, por ejemplo, también. Yo, en mi caso, hago la voz de locutora de Radio Nacional, por así decirlo, que se encarga de pasar y transmitir los informes que pertenecen a lo que es la Junta Militar. O sea, básicamente me he encargado de transmitir lo que el gobierno me decía. ¿Y vos, Paz? Como experiencia, ¿no debe ser la primera vez que realizás esto? ¿Qué te pareció este año? ¿O sacaste alguna conclusión con el tema de las obras? Sí, la verdad es que me sorprendió como profesora, la verdad es que es sorprendente la profundidad que se trae. Me parece que es algo buenísimo, que como bien dicen los redonditos de ricota en sus letras, el futuro llegó hace rato y eso se ve acá, se ve este año también una vez más. Y me parece que por algo se eligen las guerras de Malvinas con tanta vigencia en tanto a lo que es manipulación mediática, en lo que es cinismo, y me parece que es una excelente oportunidad para volver a trabajar este tema y también traerlo a nuestros días. Bueno, ¿quieren dejarnos algún mensaje, unas últimas palabras? No, más que nada que los que vayan a ver la obra la disfruten, puedan entenderla, y más que nada se siente o se llega a sentir, si alguno puede aportar, algún oyente o que vayan a ver, si se sintió eso que nosotros queremos transmitir, que es el sentido de, por un lado, el patriotismo y a su vez la pena, digamos, por los soldados caídos y en sí todo el contexto que genera esta guerra, ¿no? Este contexto bélico. Así que nada, lo que tratamos de transmitir es eso, el sentimiento más que nada. Bueno, por mi parte y un poco, ¿no?, desde lo que es esta casa de estudios, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Esperemos que realmente crezcan muchísimo y puedan sacar todo eso que traen y que puedan realmente crecer acompañados, ¿no?, también de quienes un poco guiamos este proceso de educación y enseñanza permanente. Así que, bueno, excelente año. Muchas gracias.